Hola a todos amigos de Vidas en Red, bienvenidos, grabando en directo para todos vosotros y grabando con un juguete nuevo, el iPad Pro, 256 GB Wi-Fi. He vendido todo, os voy a contar todo porque ha habido peripecias, ha habido historias, ha habido aventuras, ha habido estafadores, criminales, mafias internacionales, una cosa tremenda. Y cómo no, salud y respeto para los amigos Bato, que ha hecho pole, y el señor Ernesto Martín. Bienvenidos, lugareños, isleños. Sí. Me dicen que no meta la beta. Ya lo sé, amigo Bato. Es un buen consejo y ahora mismo yo voy a sacarle partido al iPad. Hay un buen amigo que me ha invitado a su cuenta de desarrollador y no sé qué voy a hacer. Ahí estoy dándole vueltas, pero ahora mismo no me atrae demasiado. Pues nada, os voy a comentar y perdonadme que a lo mejor no llegué a leer todos vuestros comentarios, porque estoy viendo las notas y el split view de las narices pues me las tapa. Todo ocurrió la semana pasada. Después de la keynote puse a la venta varios artículos y bueno, ahora que se han cambiado de cara a los señores de segunda mano y la aplicación se llama Vivo con dos B's, pues digo, voy a ponerlo. Vamos a poner esto aquí a la venta y a ver qué sale. Bueno, pues lo primero, que los dos comentarios que ha habido han sido de dos estafadores. El primero, el que más ganas le ha puesto, es un tipo que se hace pasar por una señora diciendo, ah, mira, yo es que estoy en Francia, pero esto es para un regalo para mi sobrino que está en los Estados Unidos. Digo, madre mía, te va a salir caro el iPad de segunda mano. Así que yo te pago lo que me pides, no discuto contigo, no te regateo, no intento arañarte, nada, directamente, te lo pago. Y además te voy a pagar 70 euros de gasto de envío. Bien, bien. Los españoles lo que tenemos es que somos desconfiados porque es que es un país de chorizos. Y aunque las cosas están cambiando a mejor, creo yo, pero hemos vivido con esa sensación de que nos van a estafar en algún momento. Bueno, pues voy a seguirle el rollo. Vamos a seguirle el rollo, le digo que sí. Le doy datos falsos, en plan, a ver si el tío es una mijita despabilado y es capaz de darse cuenta de que le estoy tomando el pelo, porque el banco de la taxidermia no existe. Y el número de cuenta que le doy es erróneo. Es un número de cuenta falso. De hecho, le sobra un número. Pero el amigo taxidermista, pues coge y... Que sí, que te he hecho la transferencia, que ya lo tienes. Claro, yo tengo con Yahoo, no sé si lo sabéis, pero se pueden usar cuentas desechables. Cuentas de email, cuentas de correo electrónico para recibir spam, para registrarte. Entonces yo tengo un par de cuentas para spam, son buzones de spam, donde si me interesa registrarme en algún sitio, pues bien, y por lo menos no tienen mi correo bueno. Eso está genial. Bueno, pues le doy el correo y recibo de la señora que vive en Francia, que tiene un sobrino en Estados Unidos, recibo una transferencia del Banco de Inglaterra. Un poco así, como sacando músculo y como diciendo, oye, ¿qué es el Banco de Inglaterra? Yo vivo en Francia. Pero es que el Banco de Inglaterra es un correo electrónico falsejito. O sea, se lo han currado, pero falsete, ¿eh? Aparte, ni siquiera el remitente es el Banco de Inglaterra. El remitente es otra cosa. Es otra dirección de email que bueno, no se lo han currado mucho. Aunque estéticamente sí. Y entonces ya empieza con las prisas. Mira, yo... mi banco me dice... Este es el argumento que usa el estafador. Mi banco solo va a liberar el dinero en el momento en el que tú hagas el envío. Esto es una cosa un poco rara. Me dice, es que las transferencias internacionales son así. O sea, tú das una orden de transferencia, pero el banco dice, hasta que Correos no lo mande, yo no libero el dinero. Y me dice, es que me han quitado el dinero de mi cuenta. O sea que tú tienes que hacer el envío. Y curiosamente, ni siquiera, aunque yo dejo pasar el tiempo, no me insiste. Y yo le digo, mira, esto no funciona así. Ya no he querido meterme en camisa de 11 varas, pero no le he seguido más. Y luego, como que no ha mostrado interés y ha dicho, vale, pues vale. Que un estafador. Además, en algunos momentos el estafador cambiaba de sexo. Se refería a sí mismo como género masculino. Increíble. Bueno, he intentado denunciar. Pero Interpol dice que vayas a la policía local. Además, no se ha cometido un delito. Es como la tentativa de un delito. Y el FBI, me metí en la página del FBI, denunciar delitos. Me piden unos documentos extensísimos y que digo, bueno, pero si es que este tío no es una amenaza contra la democracia y el capitalismo y el libre mercado. Bueno, fue interesante. Luego en Wallapop tuve, la primera experiencia fue un poco en plan chuleta de barrio, chulito de gimnasio contra campeón del mundo. Pues me dice, yo tenía el iPad a 650 euros, precio original, al final lo he vendido por menos dinero, como era de esperar, el iPad Pro, el primero que salió. Y me llega un tío y me dice, 450, pero no, hola, buenas tardes, hola, estoy interesado, 450, sin artículos, solo los números, 450. Y le digo, mira, creo que lo voy a vender por más dinero que eso. Así que no voy a tener problema de venderlo. Y me dice, tú lo que eres un chuleta que está lleno de seguridad, de mucha seguridad, payaso. Y le respondo, que tengas un buen día. Lo bloqueo y luego lo denuncio a Wallapop, que no sé si harán algo, porque luego el tío tampoco es que tuviera así muchos votos. Pero digo, bueno, por lo menos se lleva mi disconformidad. Lo demás han sido conversaciones más normales. Os voy a leer algunas. Voy a leer algunas, a pesar de que perdamos el sonido temporalmente, porque tengo puesto YouTube, pero vamos a poner otras canciones, otras cancioncicas. Esto es mi archivo de conversaciones de Wallapop, con los mensajes que he tenido, ¿no? He tenido bastante mensaje. Pues, por ejemplo, Miguel P. Ni buenos días ni buenas tardes. Tenía el Mac Mini del 2014, lo tenía 320. Y me dice, 270. Y yo le respondo, de momento no, gracias por la oferta. Ni bien, ni mal, ni sí, ni no, nunca más se supo. Raúl C. Hola, estoy muy interesado, ¿tienes ratón y teclado? Bueno, me dice, yo le digo, no, solo tal cual lo compré. Ok, me sigue gustando, ¿podrías quitarle 20 euros y cerramos el trato? Bueno, tenía alguien con prioridad y ese alguien con prioridad se lo llevó. Bueno, no se lo llevó. Era un tipo de una ONG, o eso fue lo que me dijo. Y es que me dice, mira, esto es para una ONG, quítale 20 euros. Bueno, yo lo tenía a 320 el Mac Mini. Esperaba venderlo a 300. Y digo, bueno, venga, 300, pero quedamos. Y luego al final, pues el mismo día me dice, oye, mira, al final el director de la ONG pues no ha podido ser, etcétera, etcétera. Bueno. Pero este por lo menos fue normal, fue interesado. Fue interesado. Luego muchas ofertas, pues bajando bastante. O sea, tío, yo sé cómo está el precio del mercado y el iPad Pro 128 GB Wi-Fi con factura, embalaje, todo perfectito. 500 euros es muy buen precio. De hecho, después de venderlo, me han llegado más ofertas en firme de gente, ya seguidores de la isla, de Vidas en Red, que me decían, oye, que soy de Asturias, que te lo compro, que me diga la cuenta, que te lo compro. O sea, ya no regateando, no, que te lo compro. En fin, entonces que te pidan 350 es un poco a la desesperada, ¿no? Un poco, no tengo el dinero, pero voy a decirlo por si acaso. Más cosicas. hay una situación que ha sido muy, muy graciosa. Aunque ha sido un poquito así en plan paranormal. Me escribe un tipo. A ver si lo tengo por aquí. Me escribe un tipo. Que no tengo el nombre. Me escribe un tipo por WhatsApp. Y me dice, hola, ¿aceptarías 550 por el iPad? Y yo le pregunto, hola, gracias por tu mensaje, ¿vives en Madrid? Y me dice, hola, no, pero tengo un amigo allí. Aquí, esto ya me suena mal. O sea, ya cuando, oye, que yo estoy interesado, pero no voy a comprarlo, yo tengo un amigo, me suena al timo, a la estafa del piso en la playa de alquiler. Que no sé si habéis oído la estafa, os recomiendo que vayáis a la página de la Guardia Civil, donde hay una recopilación de estafas bastante elaboradas. Claro, cuando yo veo eso, desconfío. Como solo tengo el número de teléfono, pues hago una búsqueda en Google del número de teléfono y eso me lleva a otros resultados que sigo buscando y descubro quién es el tipo, que no es mala persona, ¿eh? No es un estafador ni nada, pero simplemente digo, oye, voy a investigar. Entonces yo, en la misma conversación de WhatsApp, le digo, ¿eres Vicente? Y me dice el sorprendido, sí. Y yo le respondo, te lo digo porque si me haces el ingreso de los 560, te lo mando a Villanueva de la Jara, si es que vives allí. Y el tipo alarmado me dice, ¿pero cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Y le digo, ¿ya no vives en Cuenca? ¿No vives en la calle Julio Zarrañaga? Y el tipo empieza a ponerse nervioso, ¿no? Y yo ya le digo, mira, me dice, no, no, ya vivo en Valencia. Y digo, ah, es verdad que estudiaste en tal sitio esta carrera. Y ya el tipo me dice, pero bueno, a ver, vamos a ver, dime cómo sabes eso. Y ya le digo, mira, has dejado bastante huella en internet. Si cambias de número de teléfono cada X tiempo, pues te facilitaría las cosas. Y bueno, fue divertido, ¿no? Se le enseñaba esta conversación a algunos amigos y claro, mi propia mujer me decía, pero ¿cómo has descubierto eso? Y digo, pues si es que es muy fácil. Es que hoy en día con Google, es que puedes descubrir una cantidad de cosas y de detalles que la propia gente ha dejado. Yo no quiero ni pensar los que yo he dejado. Y aunque soy celoso de mi intimidad, pero ahí hay bastantes cositas que he dejado. Bueno, finalmente el Mac Mini lo compré a un tipo que no me regateó. Lo tenía a 320 euros, un buen precio. Y un tipo se acercó puntualmente, vino con las manos manchadas de grasa. Digo yo, bueno, este tío dice, es que se me ha roto la cadena de la bicicleta. Bueno, se lavó las manos, se lo enseñé, comprobó que funcionaba, me dio los billetes y yo que me he comprado esto, ya lo comenté en algún podcast y no en el blog, me he comprado una especie de aparatito que tiene una luz ultravioleta y también tiene un detector de bandas magnéticas, pues paso los billeticos y él, ah, qué interesante y tal. Digo, sí, es que de vez en cuando compro y tengo un amigo que tuvo una mala experiencia. No es que, como dicen en el precio de la historia, no es que no me fíe de ti, es que no me fío de nadie. Y bueno, ese fue el de ayer. Hoy tenía a alguien interesado en el iPad y de carambola me dice, oye, es que también estoy interesado en el Note Pro. Digo, joder, este se va a gastar un dinerico. Me dice, yo soy una persona muy formal, ya lo verás, que la gente me tiene muy formal, quedamos a tal hora, bueno, el tipo en contacto conmigo, mira, me llamo Fernando, vale, vale, fenomenal, quedamos a tal hora, tal. Cuando vamos a quedar, me dice, oye, mira, que es que estoy buscando aparcamiento y no hay, ¿podemos quedar en mi coche? Y ay, amigo, yo no me fío, yo no sé si, decidme si soy un paranoico, pero yo no me fío. Quedamos en tu coche y no lo sé, tío. Yo estoy saliendo de mi zona de confort. Y si me encuentro a dos tíos que, a ver, que estas cosas no pasan. Pasan, sí, sí pasan, pero pasan una de cada X mil. Pero yo no me voy a meter en un coche con un tío que no conozco. Así que le dije que, mira, prefiero que sea aquí. El tipo lo entendió, fue razonable. Y bueno, al final era un tío súper normal. Bueno, tenía alguna cosa que... Un tío súper normal, agradable, un tío que manejaba mucha pasta. Cuando digo que lo único fuera de lo normal es que cuando fue a pagarme, el tío lo miró todo y me dice, no, mira, la verdad es que veo que lo tienes muy cuidado. Hombre, imagínate, el iPad con sus plásticos, el cable y el cargador sin usar en la cajita, el Note 4 perfecto y todo con factura. Entonces el tío dice, mira, no hace falta que lo mire más, ya veo que eres un tío cuidadoso. Y cuando va a pagarme, saca un bolso de mano y tenía un fajo de billetes que yo en mi vida he visto tanto billete junto. De hecho, el tío me dice que tenía varias tiendas y en ese momento le estaban llamando de una tienda que faltaba pan, o sea, que debe tener como panaderías o vete tú a saber qué. Y tenía un fajazo de billetes, pero espectacular. Cuando le pasé el detector, porque me pagó con billetes de 500 euros, con billete de 500 euros y billete de 100, cuando le pasa eso, el tío dice, sí, no te preocupes, pásalo. Y dice, ostras, esto está muy bien. ¿Y cuánto vale y tal? Y digo, mira, lo tienes en mi blog, tienes ahí la información del dispositivo. Le hice una foto al dispositivo y nada, me pagó. Súper agradable y la verdad es que han sido muy buenas experiencias. Y la verdad es que, exceptuando la gente que regatea, que va en plan, te doy 100 euros o, tío, estoy vendiendo un iPad Pro, te vendo un iPad Air 1, te lo cambio más dinero. O sea, ¿qué sentido tiene ese cambio? Bueno, a lo mejor a alguien le tiene sentido, pero normalmente tú no cambias un iPad Pro por un iPad Air 1, un modelo bastante más antiguo. Yo no sé en qué estado estará, yo sé en qué estado está el que yo vendo, y dinero. ¿Qué me arregla a mí eso? Y más cuando en las condiciones pone no acepto intercambios. Pero bueno, la verdad es que ha funcionado bien Wallapop, y lo que sí es interesante es que ha funcionado mejor que Twitter. Bueno, a ver, con esto no quiero decir que no me habéis ayudado, y doy las gracias a todos los amigos que me habéis ayudado. El primero, el señor Miope Pensativo, ahí haciendo RTs, mogollón de gente ayudando. Gracias, tíos, gracias, gracias. Zordor, Comercial Geek, en fin, me quedo corto. Pero al final necesitaba la pasta urgente y me ha venido bien. De hecho, es que hoy vendí el iPad Pro y hoy me llegó por DHL desde Pompeya, creo que desde Milán, que salió el iPad con el Smart Cover teclado. Así que, pues mira, ha venido perfecto, ha venido al quite. Dice el señor JJ Ponce, le compré un S7 Flat a mi señora y está tan contenta con la calidad de pantalla y su fluidez. Pues sí, la verdad es que se pueden encontrar cosas interesantes, y yo veo cosas en Wallapop interesantes que, claro, hay que ir a verlo, pero está muy bien. Dice el señor Mazinger Astur, yo compré un S7 Edge precintado en Bilbao y soy de Asturias. Me hizo de intermediario el mono del espacio. Hombre, qué majo el mono del espacio, ¿eh? Pues sí. Dice... el problema, dice el señor Bato, el problema de Wallapop es que aunque lo vendas a un euro, te lo van a regatear. Cierto. Dice, a mí me estafaron en una compra y Wallapop pasó de todo. Hombre, sí. Un pasan totalmente... Esto nada, te dicen, mira... Cuando yo lo he puesto en... no fue con los de Wallapop, con los de Vivo creo que fue. Y los de Vivo dijeron, hombre, lamentamos que hayas tenido una mala experiencia, léete nuestras recomendaciones. Ya, esto no van a hacer nada. Estos van a meter anuncios, que es lo que quieren, y que la gente no se asesine. Sí, es posible, pero tampoco tienen mucho control. Bueno, amigos, pues esto ha sido las experiencias. He vendido un mogollón de cosas. Me falta por vender solo una cosa, que es la Huawei MediaPad, la que tenía el lector de huellas. Tengo un amigo que me lo quiere comprar y le voy a hacer precio de amigo. Y es un amigo que se lo he dejado para que lo pruebe el tiempo que necesite, que cacharree con él sin compromiso. Si quiere comprarlo bien, y si no quiere comprarlo, pues ya buscaré a otras personas, porque además lo voy a poner muy bien de precio, ese pedazo de tablet que es la Huawei MediaPad M3, que es lo que me queda por vender, porque tengo dos M3, la que está sin lector de huellas y la que está perfecta, que la uso como tablet baratilla, como dice el señor Mac Francis, como tablet para ir a la playa. Bueno, pues el mercado está... Hoy lo hablaba con... Yo tengo conversaciones matutinas con Zordor, que yo no sé qué hora es en Japón, pero bueno, tenemos conversaciones mientras yo estoy desayunando, y por Telegram pues nos escribimos. Y es que el mercado de segunda mano está regular. Y aunque sean productos de Apple, no le pierdes mucho dinero. Sí, le pierdes dinero. Le pierdes menos dinero que otros productos. Por ejemplo, si tú vas a vender un Xiaomi, no lo vas a vender tan bien como otros dispositivos, incluso un Huawei, que es calidad, pero le vas a perder dinero, aunque esté impecable y tal. Yo creo que hay gente que no valora varias cosas. Muchos compradores no valoran, por ejemplo, que el dispositivo sea gama super alta. Por ejemplo, yo he tenido iPads LTE, los iPads con 4G, y los he vendido por el mismo precio que si fueran Wi-Fi. ¿Por qué? Porque el comprador de segunda mano no está valorando, hombre, me voy a comprar el modelo por 100 euros más. No. Yo quiero pagar tanto Y si tiene LTE, bien. Si no, me lo compro Wi-Fi. Y si este tío me pide tanto, pues no. Me voy a comprar el que tiene Wi-Fi, que es más barato. O sea, no valoran las prestaciones superiores o que tenga más gigas o más procesador. No lo valoran. No se valora tanto el estado. A ver, claro, hay cosas que hay que verlas. Si yo digo en mi anuncio que está perfecto, está perfecto. Pero bueno, también hay otros que dicen que está perfecto y luego lo ves. Esto es como la tienda móvil Telan. El Note 4 que les compré estaba perfecto, sí. Pero les he comprado otras cosas que dicen está nuevo. Y primero, no está nuevo. Está usado de otro tío. ¿Cómo puedes poner nuevo? Eso es faltar a la verdad. Y luego tiene marcas de uso. Entonces, explícalo, como hacen los vendedores ingleses en eBay. Tiene marcas de uso. Pues ponlo, tío. Pero no diga, está nuevo. No, está nuevo. Para mucha gente es, no tiene la pantalla astillada como si fuera el móvil de un adolescente. Entonces, hay que valorar eso. Y yo creo que la gente debería de valorarlo. Es como dice Bato, ¿no? Dice, está perfecto, salvo que tiene una raja en la pantalla. Hombre, esto es como decir, ¿cuál es su estado de salud física? Estoy perfecto, salvo que tengo metástasis. Pero por lo demás estoy perfecto. Pues tío, no. Ese excepto anula tu afirmación anterior. Entonces, bueno, son cosas que no se valoran. Y por eso yo prefiero venderlo en Vidas en Red, aunque tengo que hacer el paquete, ir a correos. Para mí es un fastidio. Para mí ha sido mucho más cómodo vender en Wallapop. Porque aunque he tenido chats y tal, la gente viene a verme a mí. Y yo quedo a la hora de comer, ellos vienen a mi zona de confort y les vendo lo que tengo que vender. Y no tengo ni que meter envío, ni que estar pendiente del paquete llegue, que no llegue. Entonces, claro, pero porque creo que la gente que me conoce sí sabe el estado en el que tengo los chismes. Y si tiene algo, pues lo digo. Bueno. Se acaba de unir Iñaki, el señor Iñaki, y nos saluda. ¿Qué tal, amigo? Y ahora pues toca hablar del iPad Pro 2, que he hecho un unboxing cutrón, lo sé, es un unboxing patético. Pero bueno, ahí vinieron dos bultos, curioso, que DHL, bueno, o lo hace, bueno, esto lo hace Apple, los dos bultos que vienen no dice que son, no pone nada de Apple ni nada. Y me imagino que así evitan tentaciones de intermediarios que puedan sentirse tentados por la calidad de los productos. Hoy, se ve que hoy es cuando han empezado a llegar, porque alguno por Twitter me decía que hoy mismo le había llegado. Y a mí DHL me suelen traer las cosas a primerísima hora. Y hoy he ido a comprarme algo de comer a las 4, porque hasta las 4 no vino el señor de DHL. Bueno, cuando yo vi la Keynote, una Keynote densa, muy densa, muy muy densa, pues vi cosas muy chulas, aunque lo que más me gustó fue iOS 11. Por supuesto, las mejoras que le han metido al iPad Pro nuevo, pues me parecen mejoras muy chulas, GPU, CPU, sobre todo la pantalla, yo creo que es lo que más se le va a sacar, la cámara son las del iPhone 7... Está muy bien. No son las del 7 Plus, porque trae una cámara, no trae dos cámaras atrás. ¿Justifica eso el gasto? Pues no, seguramente no, porque yo creo que el iPad Pro del modelo anterior tiene hardware suficiente para mover iOS 11 y 12 y 13 y 14, porque va muy sobrado. Creo que he leído por ahí alguna review que dicen que esto va con el doble de RAM y que eso se va a notar porque iOS 11 va a tirar más de multitarea. Y eso también hace que los procesadores de 32 bits no vayan a estar soportados en iOS 11, lo cual es un palo tremendo para tantísima gente que tiene iPods y demás. ¡Saludos, Francisco! Entonces, bueno, jugando a vender cosas y recapitalizar, pues puedes estrenar gadgets sin un gasto grande de dinero. Es más, después de venderlo todo, pues he hecho acopio de pasta y ya veremos. Mi duda principal era el de 12 pulgadas o el de 10,5. Porque un dispositivo como este, que es prácticamente un reemplazo del portátil, oye, mirad en mi timeline porque he puesto un artículo de un tipo que creo que es un redactor de Apple Esfera, que dice que tenía que renovar el MacBook y al final ha decidido comprarse un iPad. Hombre, me parece muy arriesgado, porque no son lo mismo, aunque Apple quiere que se le acerque. Y lo están consiguiendo, ¿eh? Apple está consiguiendo que el iPad sea el último computador que vas a comprar. Lo que pasa es que para llegar a ese punto de chisme imprescindible, los pasos que están dando son muy cortos, pero muy, muy cortos. Como todo lo que hace Apple. Es decir, ¿cuánto ha tardado Apple en tener un bendito sistema de ficheros? Por el amor de Jobs. Un sistema de ficheros. Una aplicación que se llama Files. Un sistema de ficheros. Ya tenemos aplicaciones que lo hacen prácticamente. Pues nada, no les daba la gana a los tíos. ¿Qué les ha costado tener Split View? ¿Qué les ha costado tener multitarea? Que creo que fue iOS 9. Corrígeme, vato, si me equivoco. ¿Qué les ha costado? Y nos han tenido sin multitarea. Por más de que a alguno se le llenara la boca diciendo que sí, que había multitarea en iOS. No la había. Entonces, para mí, es cierto que el movimiento va hacia ventanizar iOS. Y en el momento que ventanices iOS, pues tienes un sistema operativo igual que Android, que es un sistema ventanizable, con lo cual puede hacer varias cosas, tener aplicaciones, pasar archivos de un lado para otro, y entonces ya esto empieza a ser pues muy, muy operativo. Y creedme que me ha faltado poquito para adquirir el de 12 pulgadas. Dice Francisco, dice Julio, ¿podría el iPad que has comprado sustituir un portátil? No. Cuando esté iOS 11, no. Al 100% no. Al 100% no. Andrés Ramos dice que él está encantado con el de 12 pulgadas. Te entiendo perfectamente, Andrés Ramos. Yo tengo un amigo, un compañero, que tiene el de 12 pulgadas. Y él ya no usa portátil. No es un super geek, pero es el típico señor que... Bueno, es un tío que tiene unos pocos años más que yo, ¿eh? Que lo usa muchísimo. O sea, las cosas más comunes, correo, agenda, navegación, comprar billetes de avión, de tren, las cosas normales las usa y seguramente alguna más. Tomar notas en reuniones, presentaciones, leer, hacer trabajos, informes. Pues bueno, él no usa portátil. Él usa el iPad y va a todos lados con su iPad de 12 pulgadas, ¿eh? Entonces he estado tentadísimo de comprarme uno de 12 pulgadas y al final, después de mi experiencia con el Samsung, que esa yo creo que seguramente lo mejor que ha hecho Samsung, que es el Galaxy Tab Pro, una máquina, eso sí que es un reemplazo del portátil. Eso sí que es un reemplazo del portátil porque es Android. Lo que pasa es que para el tipo de vida que llevo, lo he dicho en otra ocasión, 12 pulgadas me cohiben de sacarlas en el metro para leer, me cohiben de sacarlas en el tren o en el autobús, y últimamente no estoy viajando mucho, pero me cohiben. 12 pulgadas son mucho. 12 pulgadas es para tenerlo en plan portátil, en ese caso sí. Y la gente que tiene en plan 12 pulgadas, ahí tengo a mi amigo al Pater, que va de cabeza a por un iPad Pro de 9 pulgadas, perdón, de sí, de 12 pulgadas, pues son la gente que lo van a usar mucho y que lo van a usar como reemplazo del portátil. Y sí, con iOS 11, pues se acerca casi a la sustitución total. También ocurre una cosa, y es que conforme las apps, las aplicaciones van teniendo más presencia en nuestras vidas, nuestra dependencia de las aplicaciones es muchísimo mayor. Y conforme los navegadores van mejorando, etcétera. Hoy yo he hecho una cosa que a lo mejor antes hubiera necesitado un portátil. He grabado un vídeo, lo he subido y luego he grabado la portada del vídeo. O sea, he hecho un pequeño montaje fotográfico con la portada. Y eso lo he hecho a través de una aplicación con el iPhone, creo que se llama el Lite, algo así. Que me ha resultado muy fácil, que es poner un título y poner el logo de Vidas en Red. Entonces, todo lo he hecho con el móvil. Y cada vez hacemos más cosas con el móvil y con aplicaciones. Porque la app está optimizada para hacer esta tarea. Y con eso, pues va que chuta. Entonces, bueno, al final ha sido el de 10 pulgadas. Y me he gastado los euros en comprar la funda teclado, que es caro, pero caro de la leche. La estoy usando, me está gustando, aunque también tengo que reconocer, me gusta porque lo llevas todo encima. Y como funda está bien. Yo no sabía el volumen que tendría la funda teclado, pero se lo han currado bastante para que casi, casi pase por una smart cover. Casi. Es ligerita, es delgadita. El teclado, bueno, el iPad ha aumentado, con lo cual el tamaño del teclado ha aumentado. Tiene letra ñ, aunque no es insalvable, pero bueno, tiene letra ñ. Y es agradable al tacto. La tecla tiene su recorrido, más pequeño que la de mi teclado Targus de 20 euros o 25 euros. Pero tiene su recorrido y sobre todo es rugoso. Aunque se ve liso, cuando les pasa los dedos es el tacto es rugoso y eso facilita mucho la comunicación entre las yemas de los dedos y el teclado, por decirlo de alguna manera. Es magnético, con lo cual no necesita pilas. Y bueno, está bien. La verdad es que lo estoy usando. Compré otra funda, que es una funda de la marca Moco con K, que está muy bien, que es más protegidita, es más la funda típica y muy delgada además, ¿eh? Y además está bastante bien de precio. Está por aquí el señor Domin Rueda, que nos saluda. Y bueno, el señor Iñaki dice qué es lo que valoras más y supera la Surface. Bueno, amigo Fernando, yo me resisto a comparar dispositivos que no son iguales y no son comparables. La Surface es un portátil ultra portátil, con un sistema operativo ultra portátil. La Surface tiene puntos potentísimos, pero la Surface tiene puntos muy débiles, como autonomía y como un sistema optimizado para que sea táctil, para que sea un sistema operativo móvil. Tiene otras cosas. Bueno, entonces no, creo que no son comparables. Otra cosa es qué se adapta mejor a mí. Y seguramente para mí se adapte mejor hoy por hoy el iPad. He tenido varias Surface, las he disfrutado mucho, pero si os fijáis un poco en mi trayectoria, he vendido pronto la Surface. Porque para mí la Surface es un portátil. Y en cambio el iPad es bastante más versátil en ese sentido. Y bastante más cómodo. Y la autonomía es fundamental. Y que no se caliente. Y que lo enciendas y lo uses. Está muy muy bien. Cuando llegue iOS 11 vamos a valorar mucho más. Mucho más. El iPad en sí. Dice Francisco Javier, creo que acabaré vendiendo el portátil y compraré, supongo que quiere decir compraré el iPad Pro de 10 pulgadas, pero no sé si de 64 GB se me quedará corto. Hombre, si vas a hacer un reemplazo, pues te recomiendo que vayas al de 256, que te va a dar muchísimo juego, ¿eh? Bueno, impresiones. A ver, es muy pronto. Muy pronto para valorarlo porque llevo horas con él. Pero sí hay cosas que llaman muchísimo la atención. La que más es el stylus, que uso el stylus del anterior, ¿eh? No hay un nuevo stylus para este iPad. Ahí Apple lo ha hecho bien, que podía haber sacado el nuevo stylus 150 euros super chachi. No, es el mismo que antes, con lo cual un alivio económico. En el anterior se escribía fenomenal. O sea, yo para mí la escritura del iPad es la mejor, superior a la de Samsung, seguido bastante de cerca por la de Samsung y muy superior a la de la Surface, bastante superior a la de la Surface con todo lo que han mejorado. Pero con este modelo de iPad Apple ha dado un paso de gigante. Un paso de gigante que yo pensaba, bueno, esto va a ser un poquito mejor, pero tampoco quiero decir, ya han llegado a un punto donde escribir. No. Esto es la leche. Mira que lo vendían en la Keynote. Mira que la Keynote lo avisaba, ¿no? Que tiene una mayor sensibilidad, que la respuesta es mucho más rápida, que esta pantalla... Y esto tiene mucho que ver la pantalla, los 120 Hz de la pantalla. Una cosa que... Una sensación que da la pena, que da el iPad Pro, es la sensación de resbalón. La sensación de resbalón. Por ejemplo, estás haciendo scroll y como que se... Alguien hubiera tirado aceite Johnson para niños y el dedo te resbalara y se lo metieras en el ojo al tío que está enfrente de ti en el autobús. ¡Guau! ¿Pero esto qué es? La pantalla va mucho más rápido. Con lo cual, ahora el usuario tiene que acostumbrarse a ir con más cuidado porque como le des caña, haces un scroll que te recorres una página de 3 metros, haces ¡fuas! Y llegas al límite inferior. Bueno, pues esa respuesta táctil y ese scroll donde no se ve borroso ni a tirones ni a saltos, sino que el refresco es tan grande que se ve muy bien incluso en movimiento. Pues hace que cuando escribas con el stylus, el trazo sea... Bueno, no me atrevo a decir perfecto, pero es que parece perfecto. Es que... La respuesta es tan rápida que si hay latencia, que venga Jobs y lo vea, porque yo no soy capaz de ver latencia entre el trazo que hago yo con el stylus y lo que veo en la pantalla. Una vez más, da la sensación de que... de resbalón, de que va tan rápido que el trazo... ¡Chum! Claro, también tú estás acostumbrado a usar stylus en pantalla y por bien que vayan, incluso Samsung, que Samsung casi roza la perfección, pues incluso Samsung hay un poquitín, a lo mejor que es una millonésima de milímetro, yo qué sé, no lo he medido. Pero hay un pelincillo de retraso que no es molesto, pero lo hay porque eres consciente y dices, bueno, al fin y al cabo estoy usando una máquina. No un lápiz. El lápiz, la respuesta es perfecta. Bueno, pues esto es casi perfecto. Así que donde yo he notado una mayor, pero mayor mejora es en la pantalla. La pantalla es impresionante, lo rápido que va. Comportamiento general también es muy rápido, pero bueno, es que, a ver, yo no juego juegos, con lo cual tampoco, como decía Milcar en... cuando habla del iPad Pro, si es que si lo que usas son ofimática, calendarios y demás, no vas a notar así grandes cosas. Pero sí se nota el stylus y se nota la navegación por internet. Así que bueno, no puedo deciros mucho más. Voy a leer vuestros comentarios. Dice Vato que Xiaomi ha sacado un portátil con lector de huellas al estilo MacBook Pro. Ahí va Xiaomi intentando ser el Apple de Asia. ¿Lo has sacado a la calle? Sí, lo he sacado a la calle y de hecho mi intención es, como decía mi amigo José Antonio, que vea el sol. ¿Se extraña el ratón? Dice Fernando. Sí, la verdad es que sí, porque cuando estás en modo escritorio, a mí me gusta el ratón. A lo mejor soy un anacrónico, soy un dinosaurio de la informática, pero me mola el ratón. Además yo tengo el ratón de la Surface, que me compré en su momento y lo sigo utilizando y me gusta mucho. Dice Iñaki, los Note llevaban Pencil de Wacom. Pues sí. A ver, no estoy hablando mal de Samsung, ¿eh? Creo que... de hecho he vendido el Note 4, lo he vendido con gran dolor de mi corazón. Pero esto lo supera. Esto lo supera. Y yo creo que la gente que trabaja en diseño gráfico, ilustración... o el simple acto de escribir a mano, que es una de las cosas más relajantes, más que el yoga, más que un spa, escribir a mano, pues ya hace que sea una experiencia súper grata, una experiencia para depender de ella. Tomar notas, tomar apuntes, los que toman apuntes y los estudiantes que veáis a 1000 por hora tomando apuntes, esto sí va a responder. Y bueno, amigos, pues seguramente tenga más cosas que decir y cosas más trascendentes de las que tengo que hablar, pero espero, Dios mediante, poder hacerlo más adelante. Y ya se acerca la Euskal, se acerca la Euskal, amigos míos, se acerca la Euskal y toca poner alguna fanfarria para hacer una arenga final, que es lo suyo, es poner una arenga. Ya huele a, amigos míos, ya huele a chacolín, ya huele a sudor, ya huele a pies añejos. sí. Y ya se va acercando la Euskal. ¿Que no? Y tengo un buen sentimiento. Tengo una buena sensación. Ya viene la Euskal y vamos a pasarlo realmente bien. Ya tengo los billetes de autobús. Iñaki, tienes que ir, ¿eh? Tienes que ir, que vamos 25 gigs. Y viene Zordor. Y viene Ayamuk. Y viene nuestro patriarca, nuestro líder, el señor Nipegún, partiendo bocas. Y viene el señor Bato. Y vamos a ver al señor Monos del Espacio. Y vamos a grabar directos. Y vamos a friquear, vamos a emitir un continuo streaming de todo. Y va a venir Conversister también. ¡Ay, qué bien lo vamos a pasar! Va a ser espectacular. Tengo una sensación más buena. Tengo grandes expectativas, Javi Cabida. Tengo muchas expectativas. Este año va a ser muy divertido. Va a ser el Comercial Geek, también va a venir. Va a venir Comercial Geek, el señor Abelillo 86. Y vamos a ver a Dioscorp. Que se ha afeitado la barba, o sea, va a ser un movidón. Y si no puedes ir, no pasa nada, porque aquí va a estar Converso para ser tus ojos y tus oídos. Y va a haber imanes de nevera para aquellos que se acerquen. Vamos a dar imanes de salud y respeto. Es el mega encuentro MIC. Amigos, os habla Converso. Un saludo a todos los de la isla que estáis ahí en el canal de Telegram. Hasta pronto.